Reseña La Noche Yerezada. Shariar es un rey rico, malvado y loco, que degolló a su esposa porque se había enamorado de un esclavo. Entonces pensó una venganza. Se casaría con una mujer cada tarde. A la noche haría el amor con ella y a la mañana la mandaría a degollar. Lo que Shariar no pensó es que algún día se acabarían las doncellas del reino, y cuando eso sucedió amenazó con asesinar al visir si esa noche no le conseguía una muchacha para casarse. El problema era que solo quedaban dos, Yerezada y Doniazada, que casualmente eran las hijas del visir. Él estaba deprimido porque no quería que el rey acabara con la vida de sus hijas, pero Yerezada le contó al padre el plan. Cuando sea la noche voy a decirle al rey que extraño mucho a mi hermana y la quiero saludar. El rey me va a decir que sí y entonces cuando venga mi hermana me va a preguntar si le puedo leer un cuento. Yo le voy a decir que sí, si este rey tan bueno me deja. Si él me dice que sí, le voy a leer un cuento y cuando sea la mañana y termine el cuento, le voy a decir que no es nada comparado con el cuento del mandadero, el califa disfrazado y la muchacha que no se quería casar. Así le voy a contar cuentos todas las noches para que no me mate a mí ni a ninguna mujer.